Hola a todos y bienvenidos a mi podcast, Mi Modo de Vida. Soy Margot y estas semanas os estoy hablando sobre el SIBO, que es un sobrecrecimiento de la flora bacteriana, hace que te hinches mucho, y de eso os he hablado en el capítulo anterior. Y esta es la segunda parte del capítulo en el que os voy a hablar de la dieta FODMAPs, que es el tipo de dieta que tienes que hacer si tienes SIBO para intentar mejorar el malestar que provoca el SIBO. Entonces, en este capítulo os hablo de cómo se hace una dieta FODMAPs y los alimentos que puedes tomar y los que no. Tampoco os hago un detalle, pero sí os voy a dejar en las notas del programa un enlace para que os podáis descargar toda la información. En el capítulo anterior, que hablaba del SIBO, os decía cómo hacer para detectarlo, cuáles son los síntomas y también cómo es el preparatorio para hacer la prueba que te tienen que hacer en el laboratorio para el SIBO. Sin más, y aclarando que son dos capítulos que uno complementa al otro, pasamos al programa de hoy, que espero con él ayudaros, porque yo no soy profesional de la salud, pero sí, como estoy pasando esta experiencia con lo que voy aprendiendo sobre el SIBO, lo que me sienta bien, lo que me sienta mal y cómo hacer la dieta, espero poder ayudar a aquellas personas que estén pasando por lo mismo que yo. Vamos adelante con el programa. Con todo mi amor, sé que es la clave para estar activo y vibrante. Vida saludable es lo que quiero. Balance en todo lo que hago. Cuido mi mente, mi corazón, para vivir una vida llena de emoción. Vivimos una vida saludable con comida real y ejercicio. Hoy os cuento cómo está siendo mi experiencia una vez que me han diagnosticado SIBO e intolerancia a la lactosa, porque a veces las dos cosas van unidas. Y también os digo cómo realizar una dieta FODMAPs con el objetivo de averiguar qué alimentos me sientan bien o me sientan mal. ¿Cómo se hace una dieta FODMAPs? En principio os voy a hablar de las fases que tiene esta dieta. Ante todo, debemos recordar que esta dieta no cura, es importante saberlo. Está pensada solo para aliviar los síntomas del SIBO y que cuando estés bien puedas introducir alimentos e ir observando cuáles son los que nos hacen daño o los que nos sientan bien. Las dietas FODMAPs tienen tres fases y lo ideal es que estén supervisadas por un nutricionista. En la fase 1, que es muy estricta, y están aquellos alimentos que contienen FODMAPs y debes eliminarlos durante de 3 a 6 semanas. Con 3 semanas suele ser suficiente y después se hace las siguientes fases. La fase 2 es una reintroducción gradual y progresiva de los alimentos que se retiraron con anterioridad y supone una valoración de la aparición de síntomas digestivos y de posibles carencias de la dieta. En la fase 3 supone una personalización de los alimentos que vas a tomar. Has de encontrar alimentos y las cantidades que te sientan bien dentro de cada grupo excluido en un principio, porque se puede ser sospechoso de que siente mal. Y una vez que los reintroduces en tu dieta habitual, tienes que ver cómo te afectan, porque no todos te van a afectar de la misma manera. En el caso de que hay algunos que no te hagan daño, será genial que los puedas introducir, porque también vas a hacer de esta manera tu dieta diaria más amplia y con más capacidades nutricionales. La dieta baja en FODMAP no es una dieta a largo plazo. De hecho, el proceso de la dieta baja en FODMAP implica tres pasos que suponen la reintroducción de los FODMAP. En el capítulo anterior, mimododevida.com/sibo, os hablo con más detalle qué tipos de carbohidratos son FODMAP. FODMAP significa oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. Son estos unos carbohidratos de cadena corta que pueden causar síntomas intestinales de dos maneras, mediante la fermentación bacteriana y atrayendo líquido hacia el intestino. El proceso es sencillo. Al comer ciertos carbohidratos, las enzimas deben descomponerlos en azúcares individuales antes de ser absorbidos a través de la pared intestinal y antes de ser utilizados por el cuerpo. Sin embargo, los humanos no podemos producir algunas de las enzimas necesarias para descomponer estos FODMAP. Esto conduce que, al no ser digeridos, viajan a través del intestino delgado y hacia el intestino grueso o colon. Los billones de bacterias que alberga el intestino grueso fermentan rápidamente los FODMAPs y los usan como combustible y liberan gases y otras sustancias. Cuando la fibra dietética alimenta a las bacterias intestinales amigables, lo que conlleva diversos beneficios para la salud y diversidad, se produce metano. Pero las bacterias que se alimentan de estos FODMAP lo que producen es hidrógeno, que es otro tipo de gas y que puede provocar hinchazón, calambres estomacales, dolor, estreñimiento y esos síntomas tan característicos del SIBO. Solo aclarar un poco más sobre la dieta FODMAP, que es la que intenta evitar carbohidratos de cadena corta. Y estos son un tipo de carbohidrato que incluye los oligosacáridos y algunos tipos de azúcares simples, que a menudo se encuentran en alimentos ricos en fibra dietética y son parcialmente fermentables por las bacterias en el intestino grueso y afecta a nuestra salud digestiva. Se dividen estos carbohidratos principalmente en monosacáridos, como la glucosa y la fructosa, disacáridos como la lactosa y la sacarosa, oligosacáridos como los fruto-oligosacáridos y los galacto-oligosacáridos. A nivel digestivo, los carbohidratos de cadena corta pueden ser más difíciles de digerir por algunas personas y por ello se busca una solución mediante esta dieta para ver cuáles realmente te sientan mal a ti. Hecha esta aclaración, os remito, si queréis saber más sobre los síntomas del SIBO y sobre estos tipos de carbohidratos, a mi entrada mimododevida.com/SIBO, donde tenéis más información, porque es el primer capítulo de este. Ahora continúo cómo hacer una dieta FODMAPs. El objetivo de esta dieta es reducir la ingesta de FODMAPs hasta un nivel que no provoque síntomas, conseguir o mantener un estado nutricional adecuado mediante el consumo de una dieta equilibrada y variada, excluyendo los alimentos desaconsejados, y mejorar los síntomas y con ello también la calidad de vida. Si tú dices, bueno, pues yo lo que hago es siempre hacer una dieta FODMAPs, está mal, porque al final vas a reducir mucho la comida que tomas, los alimentos, la variedad de alimentos y al final tendrás carencias nutricionales. Por eso es importante saber cuáles te sientan bien y cuáles te sientan mal. Y dentro de los que te sientan mal, en qué cantidad te empiezan a sentar mal. Como recomendaciones dietéticas te diré que la técnica de cocinado es ideal que sea a la plancha, al vapor o al horno. Que evites en la medida de lo posible los fritos, los rebozados o otro tipo de métodos de cocinado que sean más irritantes y más fuertes. Y que no abuses tampoco de las verduras crudas si tienes tendencia a hincharte. Realiza pequeñas comidas varias veces al día y también puedes utilizar especias sin límite, excepto aquellas que sean picantes e irritantes si estás pasando un proceso de malas digestiones. Las especias en general te van a ayudar a tener una dieta rica, quiero decir que te guste lo que estés comiendo, ya que hay muchas cosas que en esta primera fase de una dieta FODMAP no vas a poder tomar, pero si le echas especias, pues tendrás como sabores distintos y comer se te hará más atractivo. También sería genial que pudieses beber como mínimo 2 litros, 2 litros y medio de agua al día. Mejor en formato de agua, o también la puedes tomar en formato de infusiones. Las infusiones son ideales en invierno, cuando además hace frío y te ayudan a entrar en calor. En estos casos se dice que evites el café y el té si sabes que te sientan mal, porque tiene también un poder irritante, sobre todo para determinadas personas. Lo mismo que también evites las bebidas alcohólicas. Procura realizar ejercicio diario, se recomienda sobre una hora, y reduce en la medida de lo posible el estrés con técnicas de relajación, procura tener buenos hábitos de sueño y además es muy importante que compruebes los ingredientes de los productos envasados que vas a tomar, porque estos suelen llevar aditivos para mejorar la conservación, como pueden ser gluten, fructosa o polioles. Pasamos ya directamente a ver cómo se hace la fase 1 de una dieta FODMAP. Durante esta fase has de consumir alimentos solo que están en una tabla que te voy a dejar en las notas del programa para que te la descargues, y hay una en la tabla hay dos columnas, los toreados y los que son no tolerados o moderadamente tolerados. En la fase 1 toma solo aquellos que son bajos en FODMAPs, es decir, que son tolerados, y evita comer los otros. Por otro lado, no es conveniente que tomes la fruta en zumos y que tomes más de una pieza de fruta en la misma comida. No debes tomar tampoco más de 3 piezas de fruta de las permitidas en el día. La fruta tiene fructosa y en una dieta FODMAP intentamos evitar la fructosa, lo que pasa que hay algunas frutas que no tienen tanta como otra. Os voy a dejar un enlace para que veas también las tablas de alimentos permitidos y algunas recomendaciones a seguir mientras haces la dieta FODMAP. Ahora solo tienes que atender, porque la experiencia de haber hecho una dieta FODMAP hace que veas que esta dieta al final no es tan complicada y que la puedes adaptar perfectamente a tu modo de vida. Lo primero que haces es imprimir la tabla con los alimentos permitidos y no permitidos y la colocas en la puerta de la cocina o en la nevera. Y evita ya comprar alimentos que aparecen como moderado o rico en FODMAPs para no tenerlos ya presentes durante la semana o las 3 semanas que hagas la dieta. Tú piensa que no es para siempre. Va a ser una dieta muy estricta, pero que solo van a ser 3 semanas. Para asegurar un buen aporte de nutrientes y beneficiarte de la función prebiótica de los FODMAPs y de una microbiota intestinal sana, la primera fase no debe prolongarse más de lo necesario, porque realmente es muy restrictiva. Por tanto, sería recomendable que comiences la exposición a otros alimentos que estaban restringidos la primera semana y que los vayas introduciendo durante las siguientes semanas, 2 o 3, para ir haciendo las pruebas. ¿Qué he tenido yo que cambiar en mis comidas habituales? La verdad es que mi dieta habitual ya es bastante baja en carbohidratos. No obstante, he tenido que quitar algunos de los alimentos que tomaba habitualmente, aunque me parecía en un principio increíble. Yo me he limitado a eliminar algunos alimentos que consumía, pero los he ido sustituyendo por otros que están tolerados en una dieta FODMAP, con lo cual se me hizo bastante sencillo. He tenido que tomar yogures con lactosa, la leche y los quesos con lactosa, y los he sustituido por leche de almendra sin azúcar, por leche de coco sin azúcar, que también la hay, o por otro tipo de que no son leche, son licuados, licuado de soja, licuado de almendra. Y también los quesos, puedes tomar aquellos que tienen hidratos de carbono cero, como por ejemplo el grana padano, o quesos que son normalmente secos. Esos tienen hidratos de carbono cero. El Edam, por ejemplo, tiene hidratos de carbono cero, el Gouda, eso lo ves en la etiqueta cuando vas a comprar el queso. Y los yogures los he comprado sin lactosa. La leche de almendra tienes que fijarte muy bien al comprar que no tenga azúcar. Os dejo en esta entrada la que yo he comprado. Está comprobado en la etiqueta que no tiene azúcares añadidos. También la puedes comprar, la que compré yo la compras por Amazon y es muy sencillo, pero también la puedes comprar en Mercadona, porque en Mercadona hay una con azúcar y otra sin azúcar. Lo que tienes que coger es la de la caja roja, leche de almendra de la caja roja. Esta es la que no tiene azúcar. La otra que tiene azúcar es con la caja azul. También he tenido que dejar de acompañar la proteína con la menestra de verduras, con la coliflor. No he hecho ajo ni ajo en polvo a la comida, porque el ajo no se puede tomar en la fase 1. No puedes echar cebolla, ni aguacate, ni espárragos, ni vinagre. Tienes que identificar de lo que tú tomas habitualmente aquello que no se puede tomar en la fase 1 y buscar un sustitutivo. Yo ahora acompaño la comida con quinoa en vez de la menestra, y también acompaño con ensaladas de hojas verdes, que se puede tomar hojas verdes como canónigos, rúcula, espinacas. También le echo pepino, zanahoria y tomate. Aderezo con un poco de aceite de oliva, y como no puedo tomar vinagre, puedes echarle yo uso leche de coco sin azúcar, porque se puede tomar y me pareció que pegaba muy bien con las ensaladas y me gusta. Y después les añado muchas especias variadas, dependiendo del día voy cambiando, para darle un toque original a cada comida. En los postres también he tenido que cambiar algunas de las cosas que tomaba. Más o menos son como siempre, pero estoy tomando solo frutas permitidas. Por ejemplo, antes me encantaban las nectarinas en verano y esas no se pueden tomar, y ahora lo que tomo pues es kiwi, naranja, melón, pero melón del verde, no del amarillo. El amarillo tiene más azúcar. Se puede tomar plátano, bananas, y por otro lado tengo que evitar pues las nectarinas, que me gustaban mucho, las manzanas, los melocotones o las peras. Cuando salgo para beber, no puedo tomar cerveza porque está dentro de esos carbohidratos que no se pueden tomar, y entonces tomo infusiones, agua con gas con hielo y una rodajita de limón, y si no, pues agua normal. También puedes tomar un café, y sobre todo las infusiones dan mucho juego. Y estuve así durante 3 semanas y después se empieza la reintroducción. Aquí es donde puedes ya empezar a comer alimentos y ver cómo te van sentando, que también os diré cómo se hace la fase 2 de esta dieta. Os quiero dar algunas ideas de lo que es ir a comer fuera cuando estás haciendo la fase 1 de la dieta FODMAP, porque algunas veces me resultó complicado. Fue uno de los principales obstáculos que me encontré a la hora de seguir esta dieta, pues la vida social, porque en muchas ocasiones la vida social transcurre alrededor de una mesa y mucha gente hace comida esperando, con ilusión, esperando que te la comas, y se queda bastante chafada cuando le dices que no puedes. Lo que más me ha costado evitar, desde luego comiendo fuera y viviendo en España, fue el ajo, porque prácticamente es imposible prever cuando lo van a echar en tu plato. Siempre está camuflado y dentro de la comida, y muchas veces no te das cuenta. Así que ahora te voy a contar estas cosas que pedí cuando fui a comer fuera durante estas 3 semanas, que como estamos cerca del verano, me ha coincidido que he ido a comer fuera bastantes veces. No es que pase siempre, pero me ha coincidido. Por ejemplo, la noche de San Juan pedí sardinas con patatas cocidas, que aquí en Galicia se toman como cachelos, y es totalmente apto para la dieta FODMAPs. Después pedí ensalada de ventresca, aunque me olvidé de decirles que no me echasen vinagre. Y no solo me echaron vinagre, sino que además de Módena, que tiene más azúcar. Otro día pedí chuletón con ensalada, pero aparté la cebolla de la ensalada y ya les advertí que no me echasen vinagre. Otro día tomé una lubina con patatas, pedí una parrillada, también pinchos morunos de pavo. Aquí tuve que apartar el pimiento verde, pero el rojo no, que se puede tomar. Otro día tomé pollo con patatas, chipirones a la plancha con ensalada de tomate, y de postre normalmente me tomaba una infusión. En los días que me quedaba con un poco más de hambre podía pedir, y a veces había suerte y tenían plátano o naranja. He de confesar que me comí algunos espárragos que venían en una de las ensaladas y que posiblemente se me hayan colado también algunos carbohidratos de cadena corta por despiste. Pero bueno, no ha pasado nada. La verdad es que no he tenido ningún síntoma y como estoy tomando antibiótico, pues a lo mejor también ha ayudado. No noté ningún síntoma y yo, aunque me comí esos espárragos consciente y otras cosas que no era consciente, yo continué con mi dieta como si estuviese haciéndolo bien y como si nada hubiese pasado. Lo peor fuera de casa fueron los desayunos y también los postres, porque la mayoría de los sitios no tenían yogures sin lactosa y la fruta tampoco suele ser muy variada y a veces no tienen la que tú puedes tomar. Algunas veces pedías plátano, naranja, y en el caso de no tener nada de esto, acabé la comida con un café con hielo o con una infusión. Para los desayunos, si hay huevos, genial, huevos con jamón, jamón serrano, no jamón cocido que tiene azúcar, son ideales. Y también había yogur sin lactosa en el hotel donde desayuné, y también había leche de almendras sin azúcar. Así que en este sitio el desayuno fue bastante adaptado a mi dieta FODMAPs. Os voy a dejar en la entrada del blog, que está en mimododevida.com/FODMAPs, algunas de las fotos de las comidas que he ido haciendo durante estas semanas para que os sirvan de inspiración. Como particular, os hablaré de los grupos de comidas, algunas aclaraciones, por ejemplo, sobre las verduras. Como esta dieta es bastante restrictiva en cuanto a las verduras, se desaconsejan alimentos como las alcachofas, las berenjenas, la cebolla, coliflor, espárragos, puerro, apio, que yo lo echaba mucho a la ensalada y aquí no lo pude tomar, remolacha, setas, entre otros. Pero sin embargo existen otras verduras que están permitidas y que además es recomendable que las incorpores en la alimentación para hacer tu dieta más variada y con más nutrientes. Y estos serían, por ejemplo, las acelgas, el calabacín, la calabaza y las espinacas. Te podrías tomar una crema de calabaza, te podrías tomar calabacín en tortilla o a modo de espaguetis. Algunas sugerencias: acelgas salteadas con jamón serrano, bocaditos de patata y calabacín aderezados con especias de pimienta, salteados de calabacín con gambas, sin ajo, eso sí, y añadiendo, por ejemplo, un huevo para hacerlo estilo revuelto, que es mucho más saciante, el puré de calabaza, como os decía, un salteado de pollo al pimentón con calabaza, lo puedes acompañar además con arroz, el arroz que no sea integral, la calabaza a la napolitana, crema de calabaza al eneldo o tortilla de calabaza, que son fáciles de preparar con calabaza ya rallada y con huevos, con sal y nuez moscada. En cuanto a los tubérculos y a los huevos, van a ser los mejores aliados. Tanto la patata como el boniato o batata son alimentos permitidos en una dieta FODMAP y, junto con el huevo, te van a ayudar a complementar muchos platos de manera saludable y cómoda para que te van a sentar bien en tu sistema digestivo. Por ejemplo, el puré de boniato con cilantro, chips, bricolores de patata y boniato al horno, tortilla de patatas, siempre hazlas sin cebolla en estos casos, patatas al romero, huevos al horno con calabacín, huevos rotos, huevos en cazuela con jamón serrano, revuelto fácil con huevo y tomate, espaguetis de boniato con gambas, crema de boniato y zanahoria, huevos nube y boniato al horno relleno de huevos y espinacas. En cuanto a las carnes, cómpralas siempre en la carnicería, que no estén procesadas. La única restricción de carnes en una dieta FODMAP es evitar que estén procesadas, como pueden ser embutidos, salchichas o carnes de charcutería. Sin embargo, puedes consumir carnes frescas y magras de cerdo, vacuno, pollo, pavo, conejo, entre otras. Puedes tomarlas todas siempre que sea carne fresca. Y de esta manera podrías hacer pollo marinado con leche de coco, pollo con especias en la freidora de aire caliente, pavo con tomate guisado al horno, medallones de solomillo de cerdo con salsa de naranja, costilla de ternera asada a baja temperatura, sopa de pollo y verduras con fideos de arroz, coge las verduras que puedes tomar, las albóndigas, si las haces tú en casa con carne picada, podrías tomarlas y después añadir un poquito de limón, salteado de pollo y zanahoria con mezcla de arroz salvaje y pechugas de pollo con papillote al microondas y con acompañamiento con verduras de las permitidas. En cuanto a los pescados, al igual que las carnes, mejor que sean frescos o en conserva en aceite de oliva. Podrías tomar bacalao con patatas, merluza con patatas, ensalada templada de salmón y patatas con hierbas frescas. Atención que aquí el salmón sería del fresco. Corvina o pescado al papillote con verduras, salmonetes al horno provenzales con calabacín y salmón al vapor con pepino y tomate. Con estas ideas de comidas ya veis que vais a tener incluso un aliciente para comer rico y para hacer comidas súper sencillas, porque muchas de ellas se hacen al vapor o en el horno, y una variedad muy amplia. Entonces pasamos a la fase 2, que consiste en la reintroducción lenta y progresiva de alimentos, evitando los síntomas digestivos. Es esencial que lleves un diario de dieta y los síntomas que tienes en esta fase. Así que en esta fase tendrás que introducir un alimento durante 3 días aumentando la cantidad. En la tabla que se adjunta, los FODMAP están clasificados por fructosa, lactosa, GOS, sorbitol, manitol, la fructosa, FOS y después la cebolla y el ajo. En general, los FOS y los GOS pueden desencadenar síntomas en personas sensibles. En este caso, se va a contemplar la opción de reintroducirlos en días alternos durante 3 días. Si ves que te afectan, pues tendrás que eliminarlos de tu dieta. Al final, los FOS son, por un lado, el trigo y también estaría la cebolla y el ajo. Para la fase 2 hay que hacer una reintroducción lenta, progresiva y gradual, y siguiendo un orden. Se van cogiendo los grupos de alimentos y es mejor tomarlos en horario de mañana dentro de la alimentación normal. Se introduce un único alimento problema en cantidades pequeñas y se prueba la tolerancia a ese alimento. Progresivamente se aumenta la cantidad estos 3 días y después se deja, se espera, se descansa durante 4 días. Para hacer la tabla de seguimiento sería ideal que pusieses alimento, cantidad y síntoma. En caso de que se presenten síntomas severos durante la prueba de tolerancia, no continúa aumentando la cantidad, deja de tomarlo, esperas 3 o 7 días y pruebas un nuevo alimento. Hay que esperar 3 días o 4 de descanso antes de empezar a probar un alimento nuevo. El cuerpo ha de ir adaptándose porque no vaya a ser que pruebes un alimento nuevo y el cuerpo esté reaccionando todavía al anterior que probaste. Aunque en esta fase descubres que toleras adecuadamente un determinado alimento que tenga alto contenido en FODMAPs, debes seguir restringiéndolo hasta la etapa 3 mientras estás incorporando otros alimentos. Y en la fase 3 toca enfocarse en la personalización y en el mantenimiento. Se crea una dieta a largo plazo que está basada en los resultados de las dos fases anteriores y el objetivo principal de esta fase es que desarrolles una dieta equilibrada y sostenible que minimice los síntomas gastrointestinales. Esto requiere una evaluación cuidadosa de los alimentos que el cuerpo tolera bien y aquellos que deben limitarse o que deben evitarse. ¿Cómo personalizar la dieta? Primero, analiza los resultados de reintroducción y revisa las notas, los diarios alimentarios que has ido tomando durante la fase 2. Crea un plan alimentario basándote en estos resultados y elabora el plan alimentario que incluya una variedad de alimentos seguros y que evite problemas. Este plan también tiene que ser flexible y que se adapte a tus preferencias y a tus necesidades. Asegúrate de que esta dieta sea nutricionalmente equilibrada, que no quede algún grupo de alimentos sin incluir, y lo ideal sería que consultases a un dietista o a un nutricionista para garantizar que no haya deficiencias nutricionales. Incluye una gran variedad de grupos alimentarios, es lo ideal para que obtengas todos los nutrientes esenciales. En cuanto a una estrategia de mantenimiento, es que sigas llevando un diario alimentario y de síntomas y que puedas monitorear las respuestas del cuerpo a los diferentes alimentos para que te ayude a identificar cualquier cambio en la tolerancia a lo largo del tiempo. Has de estar dispuesto a adaptar la dieta en función de los nuevos descubrimientos personales o cambios en el estado de salud, y la tolerancia a los FODMAPs puede variar con el tiempo y las circunstancias. Planifica además visitas regulares a un dietista o nutricionista experto en dieta FODMAPs y que evalúe tu situación y realice los ajustes necesarios a la vez que comprueba si estás nutricionalmente bien alimentado. Los consejos prácticos que te puedo dar es que incorpores una amplia gama de alimentos bajos en FODMAP para mantener comidas interesantes y nutricionalmente ricas, pero que añadas también alimentos ricos en FODMAPs que toleres bien. Planifica las comidas y prepáralas con antelación y evita decisiones alimentarias impulsivas que puedan desencadenar tus síntomas. Es importante que empieces a leer las etiquetas de los alimentos y que empieces a reconocer aquellos ingredientes que te hacen daño y los ingredientes que son altos en FODMAPs. Intenta reducir tu estrés, porque el estrés afecta negativamente a los síntomas gastrointestinales y mejora la calidad del sueño. Es decir, sigue unos horarios más constantes, que sean monótonos, es decir, que tengas siempre un horario de irte a la cama, de levantarte, y esto hará que tu vida sea como más organizada y también te va a ayudar a reducir el estrés. Igual que hacer ejercicio del tipo yoga o pilates, un poco de ejercicio al día también nos desestresa. En las notas del programa también os voy a dejar alimentos que tienes que ir reintroduciendo en la fase 3. Estarían clasificados, igual que en la fase 2, como fructosa, lactosa, GOS, FOS, sorbitol, manitol y otros que tienen, además de fructosa, sorbitol. Os voy a hablar un poco de ellos y os voy a decir lo que yo no voy a tomar nunca, aunque deba introducirlo, porque creo que no me hace falta para nada. Dentro de la fructosa tenemos las frutas, que hemos visto que tenían mucha fructosa, y además hay otros alimentos, por ejemplo, puedes tomar con fructosa. A partir de ahí tienes que saber si te sienta bien o no, pero manzanas, albaricoques, mango, uva, melocotón, pera, sandía, cerezas, mora, higos, granada, kaki, bueno, en fin, un montón de cosas. Pero además en los listados se suele añadir sirope de agave, jarabe de maíz, mermelada sin azúcar, miel, azúcar de coco. Yo estas cosas que son azúcar no las voy a tomar porque nunca las he tomado desde que hago una vida saludable y no las pienso introducir tampoco ahora. Podrías tomar también vinos dulces, que no voy a tomar porque es que creo que el alcohol no beneficia nada, y eso sí, podré tomar las frutas que ponía que tenían fructosa, que decía hace un momento, o espárragos, alcachofas y guisantes que también tienen fructosa. Con lactosa incluiré las leches, los helados no, porque tienen azúcar, ni postres lácteos con azúcar, pero sí tomaré kéfir, nata, crema de leche o otras cosas con lactosa como el yogur, mantequilla, quesos frescos que tienen lactosa pero que no tienen azúcar añadido. Una cosa que me olvidé de deciros, que en la fase 1 podéis tomar chocolate con poco azúcar, es decir, con un 99% de cacao o con, incluso con un 85% de cacao si tenéis antojo, y en los postres, eso me olvidé de decirlo y podría ser interesante para muchos de vosotros. En cuanto al grupo de los GOS, serían las legumbres. Bueno, sabéis que los cacahuetes son una legumbre también, entonces incluíamos alubias, garbanzos, lentejas. En este punto sí voy a introducir las legumbres por su interés nutricional. Tengo que reconocer que hasta ahora me sentaban fatal. Voy a probar a ver qué tal me sientan. Y se aconseja que las lentejas cocidas en bote se digieren mejor, y lo que peor se digiere son los garbanzos, así que empezaré por las lentejas. En cuanto al sorbitol, serían champiñones, guisantes, pimiento verde, maíz dulce, aguacate. Todo esto lo voy a introducir también. El manitol sería la sandía, los champiñones, coliflor, melocotón, apio, hinojo, guisantes, batata. Y de fructosa con sorbitol estarían las manzanas, peras, bueno, otro, las frutas en general que tienen mucho azúcar, pero además también dulces, estilo, el sorbitol está en los chicles, en caramelos, en golosinas, y el FOS serían alcachofas, espárragos, remolacha, chicoria, hojas de diente de león, puerro. Bueno, os dejo la lista, eso, para que os las descarguéis y las tengáis presentes en la cocina a la hora de cocinar. Como conclusión es que continúes probando una vez que acabes la dieta, la tolerancia a distintos alimentos de cada grupo, siguiendo el esquema que has hecho durante la fase 2 y la fase 3. Y después de todo esto, incluye todos los tipos de alimentos que te sienten bien. La fase de personalización y de mantenimiento es un proceso continuo. También requiere atención y adaptación. Sin embargo, con una gestión cuidadosa y el apoyo siempre de profesionales, sería posible desarrollar una dieta muy equilibrada que reduce los síntomas y va a mejorar tu calidad de vida. Ahora veamos algunas preguntas habituales. Por un lado, es la relación que existe entre la dieta FODMAP y el gluten. Hay estudios que muestran que una dieta libre de gluten puede ser beneficiosa en personas con SIBO, pero también la alimentación baja en FODMAPs muestra efectos positivos. ¿Tiene esto sentido? ¿Puede que tenga alguna relación? Si observamos la tabla de alimentos que están admitidos a una dieta FODMAP, lo que puedes ver es que es reducida en gluten. Y al revés, los cereales con gluten son elevados en carbohidratos fermentables. Algunas investigaciones concluyen incluso que quizá el gluten no es la causa de los síntomas gastrointestinales en determinadas personas con sensibilidad al gluten no celíaca, sino que son sensibles a algunos FODMAPs en su alimentación. En general, hay muchas dudas habituales sobre alimentos permitidos o no en una dieta FODMAP, sobre todo en la fase 1, y vas a encontrar diferentes fuentes sobre alimentos bajos en FODMAPs y vas a notar algunas contradicciones, por lo menos yo las he encontrado. Por ejemplo, en el caso de los cereales, en algunos sitios indican que la espelta es aceptable a pesar de ser un tipo de trigo, mientras que en otros afirman que ningún cereal integral lo es. Es cierto que en internet hay mucha información variada sobre qué alimentos son más o menos ricos en FODMAPs. Déjate guiar un poco por eso y por tu intuición. El listado de alimentos que debes seguir se basa en las directrices de la unidad Monash de Australia, por si quieres buscar datos más certeros. Y ellos fueron los que desarrollaron la dieta FODMAP y ofrecen una guía descargable que vas a poder encontrar aquí. En las notas del programa os dejo para que descarguéis exactamente guía de alimentos. Otra pregunta es si el arroz integral y la cáscara psyllium en polvo se pueden utilizar en una dieta FODMAP fase 1. En general, según nuestra fuente, sí se puede consumir arroz integral y psyllium como aglutinante. Sin embargo, es importante comprender el contexto y el motivo detrás de esta recomendación para poder proporcionar asesoramiento personalizado. Personalmente, yo el arroz lo tomaría sin ser integral y el psyllium no lo he tomado durante la fase 1, aunque lo tomo habitualmente. ¿Se pueden tomar alimentos fermentados como miso, chucrut, kéfir? El consumo de probióticos como el kéfir puede ser beneficioso, pero en esta primera fase es recomendable evitarlo, especialmente si se elabora con leche y queremos evitar la lactosa. En este momento puedes considerar el uso de probióticos en forma de pastillas para evitar consumir alimentos no recomendados. ¿Y el aguacate? En la tabla se indica que el aceite de aguacate sería bajo en FODMAPs, pero no así el alimento completo. En el caso del aguacate, se podría llegar a tolerar hasta unos 30 gramos en la fase inicial si se tiene mucho antojo, pero vamos, que yo no lo tomaría tampoco. Lo mismo pasa con la avena. Se puede tomar leche de avena, pero la avena no se debería tomar hasta fases más adelante. El eritrol, que ahora es muy famoso como sustituto del azúcar, ¿se podría tomar en una dieta FODMAP? No, porque es un poliol. Aunque no uno de los que tiene más contenidos en FODMAP, debemos considerar que en una primera fase podría provocar síntomas gastrointestinales y aumentar la mala absorción de fructosa. Por tanto, al inicio del proceso en la fase 1, creo que sería adecuado reducir el consumo lo máximo posible. En cuanto al apio y la leche concentrada de coco, el apio contiene manitol, por lo tanto no es recomendable en la fase 1. Luego habría que evaluar, como siempre, la tolerancia individual. En cuanto a la leche de coco, si es enlatada, verifica que no tenga ingredientes o ningún aditivo que no esté permitido en la dieta en la primera fase. Y si es leche pura de coco, se podría tolerar hasta un cuarto o media taza, y siempre es mejor también que vayas viendo la cantidad dependiendo tu grado de tolerancia. En cuanto a la lactosa y a la fructosa, están relacionadas con el SIBO y cuando hay una disbiosis intestinal pueden surgir intolerancias alimentarias derivadas que van a mejorar si se soluciona el problema de raíz. Podemos abordarlo conjuntamente mediante una pauta dietética personalizada. Alguna gente cree que esta dieta mejora la flora intestinal, pero justamente la dieta FODMAP no es la más indicada para mejorar la microbiota intestinal porque carece de fibra. Y la fibra es el alimento de las bacterias beneficiosas. En cuanto al consumo de carnes, puedes incluir carne de cerdo, de pollo, vacuno, cualquier tipo de carne. No hay proteínas animales que debas excluir en la dieta FODMAP, porque todas están permitidas. Lo único es que has de tener en cuenta que cuanto más naturales estén, no quiero decir sin cocinar, sino sin condimentos, mejor, a la hora de comprarla, por ejemplo. La harina integral de avena se considera baja en FODMAPs. El café. Sí se puede incluir el café en una dieta FODMAPs, sino te ocasiona personalmente problemas digestivos. Estas son muchas de las dudas que surge cuando empiezas a hacer una dieta FODMAPs. Son consultas habituales que hacen a los nutricionistas para saber si se pueden tomar unas cosas o no. Personalmente me he encontrado eso con muchas incongruencias entre varios listados que he visto. Dejaros guiar por el que os dejo yo, que es el de la Universidad Monash de Australia. Espero haberte ayudado con este artículo gracias a mi experiencia y que puedas seguir una dieta FODMAP sin demasiados problemas y sin que interfiera demasiado en tu día a día. Es posible que yo, después de haber hecho la dieta, no tenga resultados definitivos. Todo es cuestión de seguir evaluando, de seguir probando. Y además lo habré intentado. Espero que después de la tercera fase, que tenga todo más identificado, también pueda saber exactamente qué alimentos son los que me sientan mal y los que me hinchan. A mí tengo que reconocer que no es una molestia de dolor, sino lo que me pasa es que me hincha mucho la barriga y hay alguna ropa que no me puedo poner porque me siento muy incómoda después con esa ropa. Pero bueno, al final no es dolor. Espero poder encontrar alimentos que me provocan esto con frecuencia y poder eliminarlos. Y a ti te deseo mucha suerte en tu camino. Recuerda que en mimododevida.com puedes suscribirte a las noticias y al podcast para seguir aprendiendo más sobre vida y sobre hábitos saludables. Recordarte que no soy nutricionista, no soy médico, no tengo ninguna profesión relacionada con la salud, lo único que comparto es mi experiencia. Que la dieta baja en FODMAP puede mejorar la sintomatología digestiva e intestinal, pero no debes mantenerla de forma continuada porque al final tendrás carencias nutricionales. Solo sirve para identificar qué es lo que te sienta bien o mal. Mucha suerte en tu camino y hasta el próximo programa. Saludable es lo que quiero, balance en todo lo que hago.